tenemos en ruta. Ya escuchábamos al gran Gitano Rodríguez con su canción de la caleta El Membrillo. Hoy nos vamos a conectar con una obra literaria, una obra de historia, una obra de investigación. Es el libro Pinochet, biografía militar y política, de Mario Amorós, quien estará en nuestro estudio en breves minutos. Es un libro que se va a presentar en esta jornada, en este día martes, allí en el Teatro Ictus, desde las 7 de la tarde, en la calle Merced 349, barrio Lastarria. Allí puede llegar usted para que el propio Mario Amorós le firme el libro y pueda gozar de esta lectura, que está muy muy interesante, con detalles inéditos de la vida de Pinochet. Escuchamos a Jepe y luego ya nos quedamos con la revisión del libro Pinochet con Mario Amorós. Abrir la puerta y dejarte entrar, sentir tu timidez, inundar el lugar. Respira un poco, digo, siento tocar agua para tomar. Afuera hace calor, por teléfono escucho tu voz. Parecía que algo andaba mal, por eso. Escuchando Radio Nuevo Mundo en todo Chile desde Iquique a Punta Arenas. También ya iniciamos nuestra transmisión por el Facebook Live. Recuerda que nos puedes mirar también en nuestro streaming, ahí en nuestro fanpage, que es Todo por la Tarde. Hoy nos encontramos con una investigación muy amplia, una investigación acuciosa de Mario Amorós. Es el libro Pinochet, biografía militar y política. Saludamos a Mario Amorós, quien está nuevamente en nuestro estudio. ¿Cómo estás, Mario? Bien, Richard, encantado de estar acá una vez más en la Radio Nuevo Mundo. Esta tarde lanzamos el libro, por fin. Así es, y encontramos a Mario Amorós con una chapita. Vamos por las 40 horas, Mario, ¿eh? Ayer me la regaló una compañera, Javiera Meneses, y me la puse con mucho orgullo. Es una medida de justicia que va avanzando en el Parlamento Nacional, ¿no? Sí, un momento bien álgido de la política chilena te encontró acá en el país, ¿eh? Sí. Bueno, Mario Amorós, doctor en historia por la Universidad de Barcelona, periodista también, ha escrito varios libros. Hemos conversado sobre algunos acá, ¿no? Particularmente el de Neruda, El príncipe de los poetas. También hablamos sobre el libro de Rapa Nui, Una herida en el océano, que fue una publicación del año pasado. Y hoy llegamos a Pinochet, una obra contundente, muy entretenida, muy apasionante, ¿no? Tiene también mucho de morbo meterse en la vida de Pinochet, un personaje tan universal, podríamos decir, ¿no? Como se ya ofrece en el comienzo del libro, en la presentación. Cuéntanos, ¿cuándo comenzaste con esta investigación? Es una investigación muy extensa, con revisión de prensa de varios países, bibliotecas también de varios países. ¿Cómo se inició este trabajo sobre Pinochet? Bueno, Richard, creo que había un vacío, faltaba una biografía de Pinochet. Son incontables los libros que tocan a esa persona, de lejos o de cerca, una gran cantidad de artículos, pero es la primera biografía histórica que se publica de Pinochet. Hay un trabajo de hace 20 años de un historiador de derechas, Gonzalo Vial, pero que es un trabajo, desde el punto de vista de historia, muy precario. No hay nada de documentación original de archivos, y yo he intentado, más allá de la opinión súper ultra negativa que tengo de Pinochet, escribir un libro de historia que parte de una gran cantidad de documentación, de archivos, sobre todo de Chile, el archivo de ejército, el archivo de la masonería chilena, de la gran logia de Chile, el archivo del cardenal Silva Enríquez, el del expresidente Eduardo Frei, y todo esto para contar la vida de Pinochet desde que nace en Valparaíso hasta que muere el año 2006 en el hospital militar. Una vida que fue primero la vida de un oficial del ejército chileno en las décadas centrales del siglo XX. Pinochet ingresa a la escuela militar en el año 33, egresa como oficial 4 años después y inicia el recorrido como oficial de ejército por varios regimientos del país, incluso de fuera, hasta que llega el momento en que es elegido comandante en jefe del ejército, ¿no? Como sabemos, por el año 73. Sí, una biografía, recaba antecedentes. Busca en bibliotecas, en archivos personales incluso también, y siempre da la impresión de un perfil, ¿no? Uno se va quedando con un tipo de personaje que tiene ciertas características. Al inicio del libro se cita a Pinochet con la frase: porque los soldados somos distintos, somos gente de pocas palabras, los civiles nunca nos han entendido, pero ahora será la historia la que tendrá que juzgarme. Cuéntanos, Mario, respecto a este perfil también de Pinochet con que te encontraste. ¿Qué tipo de sujeto era? ¿Cómo llegó a convertirse finalmente en un personaje de carácter universal? Claro, esa frase retrata muy bien a Pinochet. La dijo el año 89 en un libro de Raquel Correa e Elizabeth Subercaseaux, en el que hace esa afirmación, ¿no? Y dice curiosamente que los soldados somos distintos, somos gente de pocas palabras. Cualquiera que haya leído sus discursos insoportablemente repetitivos se dará cuenta que no es tan así, de tan pocas palabras, ¿no? Bueno, Pinochet primero fue eso, un oficial de ideas nítidas, era una persona que no le interesaba nada que no fuera lo militar. Él dijo en una ocasión que odiaba las poesías, eso en un país que tiene a Gabriela Mistral, a Pablo Neruda, a Raúl Zurita y a tantos grandes poetas, es una ofensa casi a la patria, ¿no? Fue un leal subordinado de sus superiores durante 4 décadas. Fue una persona que le gustaba simular, que era taimado, que era astuto, que era tenaz, porque supo recorrer peldaño a peldaño cada uno de los grados del ejército, ¿no? Logró ser oficial, logró ingresar en la Academia de Guerra del Ejército para ser oficial de Estado Mayor y poder ascender más allá de capitán, logró ser general. A pesar de que no tuvo el mejor puesto en la escuela militar, ¿no? Uh-huh. Y será a partir del 11 de septiembre tras encabezar el golpe de Estado cuando se convierte en un dictador despiadado y cruel. Así es. Vamos a revisar un poco los primeros años de Pinochet. Cuéntanos un poco su familia. Él es un personaje de Valparaíso. Siempre se ha comentado cómo de alguna manera se benefició políticamente al casarse con Lucía Iriart, quien venía de una de estirpe radical, ¿no? Más vinculada con el mundo político, hija de senador, Lucía Iriart. En cambio, Pinochet siempre se clase media. Se lo dejó como un personaje inferior, en lejano a la elite. Cuéntanos sobre su familia y cómo fue apegándose a un lugar más. Pinochet es hijo de Augusto Pinochet Vera, ¿ya?, y de Avelina Ugarte. Nace en el año 15 en el puerto de Valparaíso, el 25 de noviembre. En su infancia va a tres colegios: el Seminario San Rafael, el Colegio de los Maristas en Quillota y el Colegio de los Sagrados Corazones en Valparaíso. Reprobó tres cursos de las humanidades, fue un estudiante pésimamente mediocre. Y es en ese puerto de Valparaíso donde en su infancia él, su mamá sobre todo, el abuelo materno, le inculcan la vocación militar. Su mamá, Pinochet decía que su mamá era miliquera por construcción. Amaba a los militares, amaba a los milicos, ¿no? Era una mujer autoritaria que le también es verdad que era austera, porque durante la dictadura no tuvo ninguna figuración, al contrario que Lucía Iriart. Y cuando ingresa de la escuela militar, Pinochet lo manda primero a la escuela de San Bernardo, de infantería de San Bernardo, después Concepción, Valparaíso, y es en la escuela de infantería de San Bernardo en el año 40-41 cuando por una parte ingresa a la masonería, que eso por primera vez se relata en este libro, y doy una gran cantidad de detalles, y después conoce a una joven, Lucía Iriart, nacida en Antofagasta hace ya casi 97 años, con la que pololea y finalmente se casa. Y ahí, si me lo permites, don Osvaldo Iriart, que fue senador, masón del Partido Radical, que llegó a ser ministro de Interior en aquel tiempo, Pinochet es el que lo cuenta esto en sus memorias, ¿no? Cuando pololeaban, él le contó a su futuro suegro que quería pedirle la mano, de como se pedía en la época de Lucía Iriart, ¿no? Y él su futuro suegro le dijo que se alegraba mucho, pero que se lo pensara bien. Se casan el año 43, en enero, y bueno, inician un matrimonio que duró 63 años, ¿no? Sí. Bueno, es importante la historia del capítulo de oficial de infantería. Voy a leer parte de este capítulo. Dice: Pinochet recorrió pacientemente todos los peldaños de la carrera militar con una buena evaluación de sus superiores año tras año, lustro tras lustro, década tras década, como refleja su voluminosa y exhaustiva hoja de vida. Inicialmente estuvo destinado en San Bernardo, donde conoció a Lucía Iriart, con quien contrajo matrimonio en enero de 1943, y en regimientos de Concepción y Valparaíso, así como en la escuela militar. Su personalidad encajó como un guante en una institución tan piramidal y rígidamente jerarquizada como el ejército chileno. De la mano de su superior en la escuela de infantería, el coronel Guillermo Barrios, incluso formó parte de la masonería durante un año y medio, un pasaje de su biografía que siempre mantuvo oculto, y en los inicios de la Guerra Fría participó en la represión del Partido Comunista entre el año 47 y 49, tanto en el campo de concentración de Pisagua como en la cuenca carbonífera del Golfo de Arauco. Posteriormente se formó durante 3 años como oficial de Estado Mayor en la Academia de Guerra, en el tiempo en que las Fuerzas Armadas chilenas quedaron subordinadas a Estados Unidos en doctrina, equipamiento y entrenamiento. Me quedo con el tema, bueno, son varios los temas interesantes acá, ¿no? Pero el de la masonería me parece particularmente especial, debido a lo que uno conoce como cultura general de lo que es la masonería, ¿no? Un espacio de libre pensamiento, un espacio de gente con mucha ilustración, un espacio de educación, fundamentalmente. Cuéntanos cómo fue para ti encontrarte con ese pues episodio. Es muy acertado lo que señalas, ¿no, Richard? Porque en el ejército, en aquella época, imagino que ahora tampoco, se podía hablar de política y se podía expresar libremente las ideas que cada persona sintiera como propias. En cambio, la masonería ofrecía, y hubo muchos militares que formaron parte de ella, un espacio de libre pensamiento, de respeto, de tolerancia. Eso es lo que pregonan los masones. Pinochet, como demuestro en la biografía, ingresa a la masonería por seguidismo de su jefe en la Escuela de Infantería de San Bernardo, general, el coronel entonces, que después sería general, Guillermo Barrios Tirado. He consultado, por cierto, las memorias inéditas de Barrios Tirado y él explica muy bien lo que para él significaba la masonería. Estuvo Pinochet en la logia Victoria de San Bernardo durante año y medio. Y lo relevante es una reunión donde un masón que era anarquista plantea que la solución a los problemas del mundo son los principios libertarios, los principios anarquistas, ¿no? Y todos los masones dan su opinión. Pinochet, al parecer, permaneció callado y le pidieron que llevara por escrito al día siguiente su opinión. Yeah. Él, como siempre, y se ve ya muy en una época muy temprana, tenía 26 años, era subteniente, se ve muy bien esa personalidad elusiva, taimada, de no pronunciarse, de permanecer siempre a la espera en un segundo plano, y ese papel que le pidieron que escribiera no se conserva. No sabemos si lo escribió o no lo escribió, ¿no? ¿Ya? Pero eso me llamó mucho la atención. Cuando ves los papeles del archivo, te das cuenta que ese es el Pinochet que después conocimos. Claro, porque es importante ese capítulo, porque también, no sé qué habrás descubierto tú en el sentido del intelecto de Pinochet. Siempre hay mucho comentario sobre que era un personaje más bien tonto, un personaje que intelectualmente era bien bajo en comparación, sin duda, con otros personajes militares de su momento, ¿no? Como el propio Carlos Prat, de Schneider, Bachelet, a quienes siempre se les aplaude por ser militares con un sentido republicano, con mucha educación también, y Pinochet queda en otro lado, ¿no? Casi como un guaso tonto, le dicen algunos de repente. ¿Con qué te encontraste en ese sentido? Bueno, efectivamente, él fue una persona de una capacidad intelectual y de una ambición intelectual muy precaria, ¿no? Ya he dicho, le fue pésimo en el colegio, en la escuela militar sus notas mejoraron, pero no sabemos si es porque él mejoró o porque el nivel era más bajo, ¿no? Y sobre todo eso se aprecia muy bien en los artículos que escribió en las revistas militares, principalmente el Memorial del Ejército de Chile, y en sus libros. En algunos incurrió incluso en plagios evidentes, ¿no? Son unos artículos realmente pésimos. Son libros sin notas y sin bibliografía. O sea, el tipo fusilaba no solo a los prisioneros políticos, sino también a otros autores, ¿no? Como en España fusilar se dice a copiar, ¿no? Sí. Y él tenía además, seguramente ahí los psicólogos darían luces sobre algún complejo de inferioridad, ¿no? Tenía esa ambición de aparecer como un intelectual. Primero aparecer como un profesor de geopolítica, una ciencia muy en boga hasta la Segunda Guerra Mundial, principalmente en la Alemania nazi, de cuyo manantial bebe Pinochet, de esos filosofía de la Alemania nazi. Y después del golpe, bueno, pues acumuló una biblioteca privada inmensa que la justicia chilena investigó. Sí, es una biblioteca increíble aquella, ¿no? Hay un libro que publicó Juan Cristóbal Peña que se llama La secreta vida literaria de Pinochet. Sí. ¿Cómo era su relación también con la lectura? ¿Por qué tenía libros? ¿Qué tipo de lector era? Él presumía de tener muchos libros, por ejemplo, sobre marxismo, sobre comunismo, sobre socialismo, ¿no? Se consideraba un experto en la materia. Dicen las fuentes que citan los autores que él no leía tampoco tanto. Bueno, hay una cita memorable de una entrevista. Pinochet siempre tuvo el día muy organizado, ¿no? En la escuela militar, en el ejército, y entonces cuando era dictador incluso tenía su día. Me levanto a tal hora, hago esto, recibo a los ministros, me entrevisto con tal, duermo la siesta. Y al final del día decía, y leo 15 minutos antes de dormir, ¿no? Eso para él era, su tiempo de lectura diario era 15 minutos, ¿no? Sí. Bueno, y también me resulta bien importante que este libro se llame Biografía Militar y Política. La idea de lo militar es todo un mundo que puede ser muy apasionante también, que tiene todos sus códigos. Él siempre fue un hombre de infantería, ¿no? Esa era su rama, su arma, ¿no? Sí. Que digamos, el ejército se divide también en... En aquella época en cuatro armas. Claro, caballería existe, caballería, artillería... Infantería, artillería e ingenieros en la época de Pinochet. ¿Qué significa pertenecer a infantería? ¿Cómo eso te forma? ¿Qué tipo de carácter militar te otorga? Bueno, el arma de caballería tenía más prestigio. Los oficiales elegían arma en función de su antigüedad en la escuela militar, y la infantería es el elemento más básico del ejército. Y la implicancia que tiene es que después, cuando te destinan, siempre te destinan a regimientos en provincias o en Santiago del arma de infantería, ¿no? Quedas encuadrado en ese arma, Y creo que recordar que es cuando tú asciendes a general que ya no perteneces al arma de infantería, al arma que a la que habías pertenecido, ¿no? Pero es relevante porque eso marca tu abanico de destinaciones posibles. Perfecto. Sí. Y eso, en el camino hacia la comandancia en jefe, cuéntanos cómo también va impactando, porque se van conociendo personajes, se van generando lazos, se van generando alianzas. Uh-huh. ¿Cómo llega Pinochet, a través de qué alianzas, a ser considerado un personaje digno de ser comandante en jefe del ejército, además sucediendo a una figura tan importante como es el general Prat? Cuando el presidente Allende asume la magistratura, la presidencia de la República, la primera magistratura de la nación, el 3 de noviembre del año 70, él confirma a Prats que había sucedido de manera interina a Schneider tras su asesinato al frente del ejército. Le da completa autonomía para decidir los ascensos y los pases a retiro de los altos oficiales, y Prats llama a Pinochet, que estaba de comandante en jefe de la sexta división del ejército con asiento en Iquique, lo llama a Santiago y le entrega el mando de la guarnición de Santiago, la más importante del país. Por eso hay fotos de Pinochet a caballo el 21 de mayo, una de ellas está en el libro, del año 71, junto al presidente Allende. Uh-huh. Pinochet, hay que decirlo, durante aquellos años del gobierno del presidente Allende, cumple de manera impecable sus obligaciones profesionales. Ascenderá a general de división, el grado más alto antes de la jefatura del ejército, y Prats le nombra jefe del Estado Mayor General en el año 72. Por tanto, cuando Prats dimite, producto de la campaña de acoso psicológico de la derecha, recomienda al presidente Allende que nombre a Pinochet, que ha cumplido fielmente sus órdenes, puesto que era la primera antigüedad del ejército después de Prats y el segundo mando de la institución. Entonces, el presidente Allende confía en el general Pinochet, que, como digo, se había portado bien durante aquel tiempo, y claro, Pinochet pasará a la historia como el primer comandante en jefe que traiciona la confianza al presidente de la República de Chile con aquella puñalada en la espalda que le asestó el 11 de septiembre del año 73 al encabezar el golpe de Estado. Claro, encabeza el golpe de Estado el día 11 de septiembre del año 73, pero para llegar a eso tuvo que arrimarse, digamos, de alguna manera a una confabulación en la que no participó desde primera instancia. Tú lo señalas en el libro, claro. ¿Son cuántas horas antes? Cerca de 36 horas, 36 justo, ¿no? Horas la tarde justo. Del domingo 9 de septiembre, mientras en la casa festejaban el cumpleaños de su hija pequeña, Jacqueline, llegaron los enviados de Merino y el jefe de la Fuerza Aérea, el general Gustavo Lee, y logran comprometer a Pinochet. En los días anteriores, Pinochet había esquivado al general Arellano, que era el principal conspirador en el ejército, junto con Bonilla, pero ellos sabían que por la verticalidad de mando Pinochet era una pieza clave. Es decir, lograban al menos la pasividad de Pinochet, que Pinochet, a las 3 semanas el jefe de ejército, aceptara pasar a un segundo plano por no sumarse al golpe, o Pinochet encabezaba, como había hecho el general Prats en el tanquetazo, la resistencia al golpe, enfrentar el golpe, o Pinochet encabezaba. Tenía esas tres posibles alternativas, y finalmente él, no sin dudar, puesto que no debió ser una decisión fácil, decide convertirse en traidor. O sea, fue una situación de alguna manera compleja también. Claro, pensemos eso, es decir, toda una carrera militar, Pinochet le quedaban 15 meses para pasar a retiro. Entonces, pensemos toda su vida entregada al ejército para alcanzar los escalones más altos. Imagino que para cualquier oficial o para cualquier cadete de la escuela militar, ser comandante en jefe es un sueño. Uh-huh. El sueño, la mayor aspiración profesional, él lo había logrado. A pesar de que él conocía, yo creo que también conocía sus propias limitaciones. Sí. De ahí los complejos de inferioridad. Era consciente de que al lado de Prats o de Schneider era una persona con muchas menos cualidades. Cualidades en el sentido positivo, porque desde luego en el sentido negativo demostró que tenía muchísimas, ¿no? Y él dudó hasta última hora y la mañana del golpe de Estado, dice en sus memorias que aquella noche prácticamente no durmió, se levantó bien temprano. Y bueno, llegó tarde, en la mañana del golpe, al regimiento de Peñarolén, donde tenía que ir, un tipo que era súper puntual. Llegó 10 minutos tarde y Bonilla estaba preocupadísimo, porque si no llegaba, Bonilla tenía que tomar el mando del ejército el día del golpe. Sí, me parece bien interesante ese dato, ¿no? A Pinochet le faltaban 15 meses para retirarse, para ir a su casa, digamos, tener una vida tranquila. Claro. Por lo tanto, se vuelve una decisión compleja, y en lugar de 15 meses son dos décadas las que más, claro, de dos hasta décadas, 98, ¿no? Hasta 98, un cuarto de siglo más al 25 años más, claro, los que va a estar al mando del ejército, lo que lo convierte en el comandante jefe seguro con mayor duración. Pensemos que su carrera militar dura 65 años y 2 meses y que también es el tipo que más tiempo ha estado al frente del gobierno de Chile, incluida la época colonial. Sí. Ningún presidente de la República ha estado 17 años y tampoco los gobernadores de la época colonial. O sea, es una duración en esas cargos realmente llamativa, ¿no? Y sobre todo, pocos militares habrán en la historia reciente con 65 años de carrera militar. Luego comienza toda una era de trabajo que es también político, ¿no? Comienza sin duda la guerra de Pinochet, como tú lo denominas a la segunda parte de este libro. Inclusiva lo de guerra, porque así es una guerra que él se inventó, claro. Todo esto se hace en base también a una muñeca política, ¿no? Hace poco aparecieron unos audios, ¿no? Que tenía ocultos por allí el general Lee. Correcto. Los entregó la esposa, la viuda del general Lee. Unos audios bien apasionantes que demuestran las rencillas internas que había al interior de la Junta Militar de Gobierno. Cuéntanos cómo también Pinochet fue hábil políticamente en su momento para ir desechando a quienes eran obstáculos en lo político. Él, que despreciaba a los políticos, que hablaba de los señores políticos, fue un político muy hábil. Primero, fue capaz de situarse al frente de la Junta Militar con un acuerdo de rotación en la cima de la Junta, en el mayor puesto, el presidente de la Junta, que rápidamente invalidó. Es elegido, a pesar de la residencia de Lee, jefe supremo de la nación en junio del 74 y presidente de la República en diciembre del 74. O sea, en 15 meses Pinochet ya era presidente de la República, entre comillas. Logró también marginar a los generales de su generación del ejército. Arellano, Bonilla. Bonilla muere, se va a investigar. El general Luz muere, se está investigando. Arellano es marginado. Urbina ha pasado a retiro. Entonces, logra la adhesión completa del Cuerpo Generales, que amplía, logra que sus subordinados le deban la carrera militar y todas sus expectativas de futuro. Además, en la Junta Militar sacará a Lee el año 78, porque el general Lee, es verdad que planteaba, y lo planteó públicamente, la definición de plazos concretos de duración de la Junta Militar. Era partidario de un retorno del poder a los civiles, pero con exclusión de la izquierda marxista. Sí. Es decir, Partido Socialista, Partido... La izquierda de Chile no podía... marxista no podía participar en política. Tenía que seguir prohibida, perseguida, ¿no? Pinochet como sabemos, se hartó de toda la política con Lee y con motivo de una entrevista a un diario italiano lo excluyeron de la Junta Militar. Y ya no, salvo para el plebiscito, no hubo más discrepancias. Y luego Pinochet fue muy hábil. Primero, en granjearse el apoyo de todos los grupos de la derecha clásica del Partido Nacional, conservadora, la derecha fascista de Patria y Libertad, sector, entre comillas, nacionalista, los gremialistas, los Chicago Boys, toda la derecha y la burguesía como clase social apoya la dictadura de Pinochet y apoya a Pinochet y no discute el rol de liderazgo de Pinochet en el régimen, en ningún momento. Claro, es una habilidad política tremenda, habilidad, ¿no? Porque claro, si uno lo compara con otras dictaduras de otros en países. En Brasil se rotaban los dictadores militares. En Argentina militares, también. En Argentina se rotaban. Y Pinochet tuvo esa habilidad, es decir, supo sortear cuando se empiezan las grandes protestas nacionales en el año 83 al 86. Hizo frente, claro, con una represión terrible, ¿no? Porque en el libro hablo de las protestas mucho, menciono el número de personas muertas, sobre todo habitantes de las poblaciones, las personas más pobres de este país, que caían baleados, ¿no? Como recordamos, o recuerdan los oyentes mayores que nosotros. Entonces, bueno, con la represión enfrentó esas protestas, el régimen casi siempre aislado internacionalmente, y bueno, fue capaz también de perder el plebiscito y negociar una transición pactada que hasta lo de Londres le dejaba una posición de privilegio, es decir, su impunidad no se discutía, el modelo económico no se discutía, el modelo político costó mucho desmontarlo, el binominal hace 2 años, por ejemplo, o 3, y hasta el día de hoy la Constitución viene de ahí, viene de la dictadura, aunque ha sido reformada. Fue un hábil político. Sí, una habilidad política que se sustentaba en también idearios que Pinochet seguía, ¿no? Vamos a hablar del señor Franco, del dictador Francisco Franco de España, quien era un personaje a quien Pinochet idolatraba, ¿no? Fue uno de los pocos jefes de Estado, Pinochet, que fue al funeral. Sí, hubo tres, ¿no? Rainiero de Mónaco, Hussein de Jordania y Pinochet, pero... En España, el recuerdo que queda del funeral de Franco para mucha gente es la capa gris larguísima y siniestra de Pinochet, que esta mañana me decía un periodista que es una imagen como la de Darth Vader, ¿no? Claro. Y Franco diciéndole, yo soy tu padre, ¿no? Sí. Y eso fue el año 75. Cinco. Sí, para toda una generación en España, la imagen de Pinochet está asociada a esa capa gris espantosa. Bueno, cuéntanos cómo fue para ti también descubrir esos nexos entre Chile y España, entre Pinochet y España, que son nexos bien interesantes, porque no solo está este nexo Pinochet de Franco, incluso Jaime Guzmán Franco, que también Franco era un ídolo total de Jaime Guzmán. Luego también aparece décadas después la figura de Baltasar Garzón como un verdugo de Pinochet, podríamos decir. O sea, España ha estado allí en relación con Pinochet y con Chile. Pinochet admiraba a Franco como militar también. Un sector de la derecha chilena más dura tenía en el franquismo al modelo político que querían seguir antes del golpe. Para ellos Franco era la persona que había logrado derrotar militarmente y reprimir brutalmente a la izquierda española. Y ese sector de la derecha chilena llega hasta la dictadura, evidentemente. Jaime Guzmán inicialmente era sobre todo un admirador del franquismo. Pinochet y Franco intercambiaron cartas, como se ha escrito estos días en la prensa a raíz de los descubrimientos que presento en este libro. Son cartas muy interesantes que hablan de dos dictadores brutales, porque Pinochet apoyó públicamente los últimos fusilamientos del franquismo en España. Y viene la otra parte de tu pregunta, ¿no? Es decir, hoy conmemoramos la llegada del Winnipeg a Chile, a Valparaíso, ¿verdad? Ha sido una jornada muy emocionante en las que he participado y, bueno, por suerte, hace 80 años de aquel acontecimiento, y por suerte en el año 98 los demócratas de España pudimos devolver la mano al pueblo chileno a través de la acción del juez Baltasar Garzón, que dictó aquella histórica orden de detención internacional de Pinochet, que llevó a que Scotland Yard decretara su detención en la London Clinic, ¿no? Fueron unos días de una gran felicidad, yo los recuerdo como si fueran ayer, y eso cambió la historia de Chile, cambió la transición chilena, abrió paso a la justicia y ayudó a mejorar mucho la democracia en Chile. Sí, fue un momento increíble. Yo era todavía chico en aquella época, estaba en el colegio, año 1998, ¿no? Pero fue, por sobre todo, impactante. El país no se esperaba que Pinochet pudiese ser detenido. Pinochet, meses antes, en ese mismo año 98, estaba en el Senado, en Valparaíso, votando, claro. Ejerciendo un rol democrático de alguna manera. Meses antes de eso se despedía con bombo y platillos como general, comandante en jefe del ejército, una figura todavía con mucha preeminencia en la política nacional, y aparece detenido. ¿Cómo investigaste esa etapa? ¿Cómo también fuiste descubriendo detalles de cómo el Estado chileno, con el presidente Frei a la cabeza, defienda a Pinochet? Pues te agradezco la pregunta, Richard, porque por primera vez en este libro se presentan los documentos del archivo de la Cancillería chilena, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ofrecen aún más luz sobre lo que ya sabíamos, ¿no? Detalles desconocidos, reuniones secretas de la diplomacia chilena, del gobierno chileno, para salvar a Pinochet del juicio. Recordemos del juicio en España. Recordemos que en el octubre del 99 la justicia británica decreta finalmente la extradición de Pinochet a España, y que solo el acuerdo secreto, la confabulación de los gobiernos de Chile, el Reino Unido y España permitió librar a Pinochet del juicio en España, volver a Chile, pararse en la loza del aeropuerto, ¿verdad?, como recordamos todos, y burlarse una vez más. Increíble. Del mundo, ¿no? Porque ahí, sí, increíblemente, el ministro de Interior, Jack Straw, inglés, que fue quien decretó el retorno porque Pinochet no estaba en condiciones de ser juzgado en España, bueno, pues se sintió burlado. Sí. Y uno piensa, señor Straw, usted era un niño de 2 años, usted vivió en Chile, vivió el golpe, conoció el golpe, ¿usted confiaba en la palabra de Pinochet? Sí. Lamentablemente, Pero fue positivo. Obviamente el juicio en España es histórico, hubiera sido probablemente condenado, evidentemente, pero fue importante para Chile y quedó el precedente en el terreno teórico del derecho internacional. Y a la vuelta, eso sí, le esperaban todas las querellas, la primera de ellas la del Partido Comunista, que permitieron que muriera procesado. Y por arresto domiciliario, ¿no? En arresto domiciliario, por causas de derechos humanos y también por las platas del Banco Rix. O sea, en impunidad no murió. Correcto. Y sobre todo murió condenado por la humanidad, ¿no? Porque Pinochet es, desde luego, uno de los iconos universales del dictador, ¿no? Sí. ¿Cuál es la reflexión que se hace también como historiador, como periodista, sobre ese rol que tuvo la política chilena en esos años 90, ¿no? Hoy día José Miguel Insulza aparece otra vez como candidato presidencial y aquí aparece mencionado en tu libro, ¿no? Insulza escribe a Kofi Annan. Que, en defensa de Pinochet. Claro, el 9 de diciembre el ministro del Interior británico, Jack Straw, aceptó la petición de extradición cursada por el gobierno español a partir de la demanda de Baltasar Garzón, pero solo por los delitos de tortura y terrorismo, ya que según la legislación de su país, el delito de genocidio no puede ser perseguido bajo el concepto de extraterritorialidad. Straw se pronunció también sobre las razones humanitarias y en su resolución concluyó: no parece que el senador Pinochet no esté en condiciones de afrontar un juicio en relación con los delitos de los que está acusado. No obstante, dejó este asunto abierto hasta el final del proceso si la petición de extradición continuaba prosperando. Tengo en mente también que este punto, entre otros, puede ser reexaminado a la luz de los acontecimientos en la fase en que tenga que ejercitar mi discreción final, al final del proceso de extradición. La reacción más contundente frente a aquella resolución procedió del ejército. En un comunicado oficial expresó que se hallaba profundamente conmocionado ante la última decisión de Straw, que calificó de abusiva, humillante, incongruente con principios jurídicos fundamentales e inconsecuente con su calidad de ex jefe de Estado, ex comandante en jefe del ejército y senador de la República, y de atropello a la soberanía nacional. Incluso en el quinto punto de aquella declaración, la institución reiteró su apoyo a Pinochet y su compromiso con los valores y principios que sustentó el gobierno militar. ¿Qué hizo frente a esto el señor Insulza, Mario? Claro, seguir lo que decía el ejército, ¿no? Es decir, una persona militante del Partido Socialista que había sido exiliada se vio situado de manera inesperada, como todo el gobierno chileno, ante la encrucijada de defender a Pinochet o ser leal a sus valores y a sus principios y a los compañeros que mató la dictadura, ¿no? Y el señor Insulza, que ayer, por cierto, Richard, me lo crucé en la Embajada de España con un acto con motivo del Winnipeg, me dio un sobresalto cuando lo vi. Bueno, pues yo recuerdo que la compañera Carmen Hertz, que estaba trabajando en la Cancillería, ella dimitió porque no podía ser parte de la defensa de Pinochet, ¿no? Uh-huh. El señor Insulza prefirió defender a Pinochet y esgrimir las famosas razones de Estado, que siempre están del lado de los poderosos, por cierto, nunca están las razones de Estado del lado de, en este caso, de las víctimas de la dictadura. Sí, 5 días después de aquello que yo leía, dice en la página 700, el ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, dirigió una carta de 8 páginas a Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, para exponerle la preocupación de su gobierno, por la detención de Pinochet, que suponía un desconocimiento del derecho internacional en vigor y de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y que podría sentar un grave precedente en las relaciones interestatales. Insulza, en representación del Estado chileno, allí defendiendo a Pinochet en ya la parte final de este libro. Para ir cerrando, Mario, ¿cómo murió Pinochet? ¿Murió en decadencia? ¿Murió en soledad? ¿Murió con la compañía de los partidos de derecha de nuestro país? Cuéntanos un poco sobre ese derrotero final. Pinochet fallece el 10 de diciembre del año 2006, curiosamente el Día Internacional de los Derechos Humanos, en el hospital militar, acompañado por su esposa. Al parecer la última palabra que dijo fue Lucy, y murió abandonado por la derecha, que no lo abandonó cuando conoció los crímenes de la dictadura, no lo abandonó cuando conoció su afán por perpetuarse en el poder, sino lo abandonó cuando supo que el origen de su fortuna era evidentemente muy dudoso y que merecía, como lo que sucedió, una investigación profunda de la justicia chilena, que llegó a procesarlo por distintos aspectos relacionados con el famoso caso Rix y las cuentas en el extranjero. murió con el apoyo de muy pocos partidarios, el apoyo público de muy pocos partidarios. Curiosamente ha habido un retorno, ¿no?, de ese apoyo a Pinochet, de sectores de la derecha más dura hoy, como José Antonio Kast, también el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dice admirar a Pinochet. Tal y como va el mundo, con las cosas atroces que pasan, es normal que crezca la admiración a Pinochet, porque en Estados Unidos los grupos que siguen a Trump, que son racistas, prácticamente nazis, también admiran a Pinochet, lógicamente. Hay ese retorno. Del año pasado oímos declaraciones de la diputada Urrutia de Renovación Nacional, y también esta biografía pretende fijar la imagen de Pinochet en la historia, ¿no? Recordar y ampliar el conocimiento con muchos detalles nuevos de quién fue el dictador. ¿Este libro es para ser leído desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de las personas que le gusten leer buenos libros de historia. Tiene un gran trabajo detrás, más de 400 libros citados, 18 archivos, 136 medios de comunicación de 16 países, 1.700 notas a pie de página. Para expresar lo que yo pienso de Pinochet me basta con un tuit y con recurrir a un montón de chilenismos simpáticos que uno conoce, ¿no? Sí. Pero bueno, las personas que les guste leer libros de historia, que lo lean, que lo compartan y que opinen, pero que opinen después de leer el libro. Sí, un libro contundente. Me gusta mucho la edición, esta portada roja con las letras blancas, allí la figura militar de Pinochet, es una tapa bien potente. Sí. Esperamos que venga mucha gente hoy al lanzamiento, a las 7 de la tarde en el Teatro Ictus, en calle Merced 349, y que mucha gente más conozca el libro. Ahí usted lo va a firmar, ¿no? Obvio. A quien lo quiera comprar. Sí, a todos los amigos que vengan. Así que a las 7 en el Teatro Ictus, que está en el barrio Lastarria, cerquita del Metro Bellas Artes, ahí en Merced 349, barrio Lastarria. Saludamos a Luis Volados, quien está escribiéndonos hasta ahora en el Facebook. Qué buena entrevista, los escucho y se erizan los pelos de rabia frente a... tanto fecundo y sorpresa por la habilidad política. Muy buenos los datos y debe ser muy buen libro. Espero que esté en Recoletras también, nos dice allí. Lo van a llevar Luis pronto, Volado. Luis, mira, me escribió el alcalde Daniel Jadue para felicitarme por el libro, que ya él ya lo ha comprado, y me ha dicho que lo llevarán a la librería de Recoleta. Muy bien, Mario Moros, felicitaciones, tremendo libro, muchísimas gracias. Gracias, Richard. Más lo podré aguantar.